para que nos hables un poco de la situación que está viviendo actualmente el equipo de La Guaira. Respecto a la pregunta, el Deportivo La Guaira tiene un equipo totalmente renovado, con jugadores que han llegado a reforzarnos, que quieren aportar su grano de arena. La verdad que en estas cuatro jornadas se queda un sabor bastante agradable. Hemos conseguido 5 puntos, pero con un fútbol bastante desplegado, con un fútbol totalmente distinto al de la temporada pasada. Y la verdad que eso me tiene contento, ¿no? Porque la actitud y el trabajo que se vive, el ambiente que se vive dentro de los camerinos y dentro del campo es bastante positivo. Y estoy seguro que este equipo va a terminar de una manera bastante interesante. Actualmente están en cerca de la zona de descenso con 19 puntos, ¿no? ¿Les preocupa eso o simplemente lo están manejando de manera muy muy distendida para luego, o confianza, con mucha confianza con el equipo? Sí, no, la verdad es que no me preocupa. Nosotros el semestre pasado vimos una situación incómoda, donde apenas hicimos 14 puntos y creo que eso obviamente se refleja en el torneo, ¿no? Pero este grupo, como te lo dije, es un grupo totalmente maduro, con jugadores que llegaron a reforzarnos, que saben de este fútbol, que tienen las ganas y la capacidad para hacer las cosas bien y poder salir de esta situación tan incómoda, ¿no? Nosotros lo hablamos, lo planteamos al principio de este torneo, de la clausura, y dijimos que no estuviéramos pendientes de la tabla, ¿no? De la acumulada, porque si es un equipo que estamos pensando en hacer las cosas bien, no podemos pensar en descenso, ¿no? Más allá, como tú dices, no podemos quedarnos porque estamos muy cerca de ese lugar tan incómodo y que nadie quiere estar, pero nosotros confiamos plenamente en este grupo, en este cuerpo técnico que tiene la jerarquía, la experiencia de poder manejar un grupo tan maduro como este, jugadores profesionales, y cuando se piensa así, obviamente podemos aspirar cosas importantes como un torneo internacional y olvidarnos de ese puesto de incómodo que estamos. Con respecto al tema ya de selección nacional, Franklin, por allí se ha hablado mucho de la selección nacional, del nuevo técnico. ¿Tienes alguna preferencia por alguno de los técnicos que se ha nombrado, si es venezolano, es extranjero, tal, alguna preferencia en ese sentido? No, la preferencia que hay es el que llegue, pueda hacer las cosas de la mejor manera, que pueda llevarnos por primera vez a un mundial, esté Franklin Lucero, no esté. La verdad que creo en este fútbol venezolano, donde hicimos cosas importantes en el ciclo de César, y no tengo preferencia con nadie, ¿no? Solamente deseo que llegue un técnico ganador, un técnico que tenga las ganas y la capacidad de poder seguir haciendo cosas importantes como lo estamos haciendo, y que sea de una manera rápida, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo que esta selección está por no, el nombramiento del nuevo técnico y todavía no lo hace, ¿no? Estamos esperando por ese nuevo técnico, ojalá. Como que dije, si es local, de un técnico criollo, bienvenido sea, que esté más capacitado y que tenga las herramientas para poder llegar a llevar a Venezuela a un mundial por primera vez en la historia. De Franklin Lucena, esta etapa alta de su carrera en la selección nacional, ¿y cómo ha afrontado la capitanía dentro del Deportivo La Guaira? No, bastante contento, ¿no? Por la confianza que me dio el cuerpo técnico apenas llegué al equipo, al Deportivo La Guaira, a esta institución. Poder tener esa jerarquía y trabajar de capitán, no, eso te da un plus, te da una motivación esa porque te da de poder decir que todo lo que he hecho en mi carrera, bueno, es algo positivo. Entonces, estoy contento por esa confianza y poder asumir esa responsabilidad como tal, ¿no? Como capitán. De verdad que todavía pienso y sueño con seguir vistiendo nuestra camiseta de Vinotinto, para eso trabajo a diario. Para eso me formé como profesional y como jugador futbolista. Y nada, espero que seguir en estas condiciones, seguir desempeñándome como un jugador ganador y poder contar y poder estar en esta selección que bueno, esperemos que sea muy pronto el nuevo nombramiento del cuerpo técnico. Volviendo al tema del Deportivo de La Guaira, Franklin, ¿cómo ha percibido la hinchada, la fanaticada y cada uno de los elementos que hace bien el equipo, la labor técnica de Lenín Bastidas? Mira, la fanaticada estamos un poco escasos, ¿no? Estamos escasos de fanaticada porque, como ya muy bien lo dice, el nombre del Deportivo de La Guaira está recién, es una institución nueva que apenas tiene un año de nombramiento y espero que, bueno, nada, nosotros con... Yo creo que la afición se gana por resultados, ¿no? La gente comienza a ir a los estadios cuando un equipo gana domingo a domingo, cuando un equipo es nombrado, cuando ya se conoce durante el ámbito del fútbol. Y bueno, yo creo que eso depende de los jugadores, ¿no? De poder ganar nuestra confianza del público y que vayan asistiendo al estadio de a poco, ¿no? Y con la nueva dirigencia de técnico, verdad que contento con el cuerpo técnico, porque sé que es un cuerpo técnico trabajador, un cuerpo técnico ganador, que ha dirigido equipos importantes en nuestro fútbol, y eso le da tranquilidad a un futbolista, ¿no? Un jugador dentro del campo, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que los resultados se están dando. En 4 fechas ya tenemos 5 puntos. Hemos jugado con rivales que están para pelear los primeros puestos, como Táchira, Minero, ahora Trujillano, que es un rival muy complicado. El pasado partido lo enfrentamos. Y bueno, y sacamos un punto que para mí me da tranquilo, porque como todos lo sabemos, ya Trujillano tiene 14 fechas sin perder, y un equipo que tiene un cuerpo técnico con bastante madurez y se ha hecho fuerte en nuestro fútbol nacional. Entonces quiere decir que el Deportivo La Guaira ha mejorado muchísimo en cuanto al torneo pasado, y espero que, bueno, nada, seguir demostrando que este equipo tiene grandes jugadores, grandes profesionales, y que está hecho para conseguir cosas importantes en nuestro fútbol.